Demasiado serio para ser solo un producto comercial. Demasiado radical para que mis principios al final se queden solamente en agua de borrajas. Rap para niñatos en la edad de la baja. Demasiado talento para dejarme la espalda. Trabajando para una empresa de trabajo temporal. Sueldos de mierda por un duro jornal. Peón de carga y descarga como título oficial. Un, dos, tres, y pasen, pasen, póngase cómodos. Preparen el audífono para nuevas sensaciones. Nada que ver con lúgubres combinaciones de palabras malsonantes de las que algunos en su pueblo llaman rimas. Cierto, lo que yo traigo es buena mierda radical. Imposible de vender como un producto comercial. ¿Y por qué? ¿Porque digo tacos? No, señores, sino porque le pongo los puntos hasta las putas y griegas. Con lírica más corrosiva que líquidos abrasivos. Capaz de cuestionar y poner en entredicho a cualquiera que se las dé de ser un gran sabio. Y si no hacer la prueba, venga, os reto un desafío. Señoras y señores, amigos y amigos, yo no soy del montón. Soy único entre un millón. Seis en uno, soy seis en uno. Único entre un millón, soy. Barro por fuera, oro por dentro. No busco beneficios, solo expreso lo que siento y lo que siento. Los pies y lo divulgo a los cuatro vientos. Dando rienda suelta a mi carismático talento. Soy barro por fuera, oro por dentro. No busco beneficios, solo expreso lo que pienso y lo que pienso. Los pies y lo divulgo a los cuatro vientos. Dando lo mejor de mí a cada momento. Sí, mírame bien porque a simple vista podría parecer que todos somos iguales, que a todos nos mueve la ambición de engordarnos los bolsillos y pegarnos el fiestón. A costa de aparentar ser el típico rapero ligón. Pero lo cierto es que no, decididamente no, porque existe un cierto tipo de MCs doctos en el tema, curtidos en la materia, motivados en bajar del burro a los que están todo el día de feria. Estoy hablando de hacer las cosas como se tienen que hacer. Primero gatear, luego andar, después correr y no a la inversa. No, os lo aseguro, nunca a la inversa, porque aquí el orden sin cartera es producto. Por eso os digo, más vale hacer las cosas con pies de plomo que no llevar el resto de la vida a lomos. El peso de haber sido un jodido vendido, algo así como Michael Jackson del movimiento negro. Soy barro por fuera, oro por dentro. No busco beneficios, solo expreso lo que siento y lo que siento. Los pies y lo divulgo a los cuatro vientos, dando rienda suelta a mi carismático talento. Soy barro por fuera, oro por dentro. No busco beneficios, solo expreso lo que pienso y lo que pienso. Los pies y lo divulgo a los cuatro vientos, dando lo mejor de mí a cada momento. Así de simple soy, demasiado radical para ser precisamente un producto comercial. Que discográficas con pretensiones a multinacional me vendan y reventan de principio a final. Yo no estoy por la labor de estar a servicio de nadie. No tengo aspiraciones al trono del más pie. Sonríe porque actúo con un auténtico en sí que sabe a ciencia cierta y de sobras que un buen MC es un buen MC por el contenido de sus rimas, no simplemente porque sí. Un buen MC es un buen MC aunque no tenga ni coche ni puta ni ético. Me has oído, no ambiciono ser un jodido capitalista con una mansión en Miami y un castillo en Buena Vista, porque solo soy lo que soy, lo que siempre seré. Un loco muy loco y muy cuerdo a la vez. Barro por fuera, oro por dentro. No busco beneficios, solo expreso lo que siento y lo que siento. Después y lo divulgo los cuatro vientos, dando rienda suelta a mi carismático talento. Soy barro por fuera, oro por dentro. No busco beneficios, solo expreso.